CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Nuevamente han surgido problemas con el ingreso de aspirantes a la policía, en este caso en el departamento de Rocha, y por descalificar a partir de la prueba psicológica. El senador José Carlos Cardoso denuncia que en realidad le parece que este filtro de la prueba psicológica termina siendo una especie de herramienta para que algunos jerarcas terminen eligiendo a quién quieren que ingresen y a quién quieren que no ingresen. Pero además marcaba algo que sí, me parece que el senador José Carlos Cardoso tiene razón, que es vinculado a que esa prueba psicológica debería hacerse al principio del examen. Primero porque genera mucha expectativa de fuentes laborales en lugares del interior en donde no las hay. Entonces anotan muchos muchachos y muchachas para ingresar a la policía y después quedan muy poquitos porque los bochan al final del curso, después de haber hecho todo el curso, los bochan por la prueba psicológica. Ese es el primer problema. El segundo problema es que si la prueba psicológica dice que una persona no está apta para el uso de armas, como dice el senador José Carlos Cardoso, bien sería bueno que lo hicieran en el principio, porque en el curso te manejan a utilizar arma blanca, a cómo atacar, cómo defenderte, a tirar, y después dicen que no puedes portar arma, después que te enseñaron a tirar, a disparar con armas de fuego. Porque la prueba psicológica, reitero, la hacen al final del curso. Lo cual no se entiende. Es decir, porque después dicen, no, usted no está apto para tener o manejar armas de fuego. Se lo decís al final, después que ya le enseñaste a usarla. Un disparate. Vamos a escuchar lo que dice el senador José Carlos Cardoso al respecto. ¿Por qué 28 alumnos de la Escuela Nacional de Policía y de la Escuela Departamental de Policía, después de 4 meses de instrucción, fueron dados de baja? ¿Cuál fue el motivo? Supuestamente porque no pasaron la prueba psicológica. Al parecer, 20 minutos bastaron para determinar si cada aspirante estaba o no apto para la función policial. Lo primero que llama la atención es por qué la prueba psicológica se aplica al final del proceso, cuando el sentido común indica que lo primero que debe evaluarse es si la persona está o no apta psicológicamente para asumir la función de responsabilidad, es decir, la función policial. Pero llama la atención que de 32 aspirantes evaluados en la última prueba, repito, luego de una entrevista de tan solo 20 minutos, 28 de 32 quedaron fuera y fueron dados de baja. 32 aspirantes que, repito, durante 4 meses recibieron instrucción física de tiro, sean ajustadas e instados a firmar la baja, sin más aplicación sobre cuál fue la falla de su personalidad que le impide ejercer la función a la que aspiran, porque jamás tuvieron una devolución. La verdad es que se nos expresó en esa reunión a la que aludimos y que concurrimos, confirma lo que nosotros pensamos. El curso de la policía no está hecho para una herramienta de promoción, de conocimiento, de formación. La forma en que se procedió no fue para nada transparente. Es más, revela que está armada, para que solo entren quienes las autoridades ya tenían predeterminado. Tiene toda la apariencia de un procedimiento vestido de falsa neutralidad, porque no se explica que siendo tan decisiva la prueba psicológica, como sin duda lo es, se aplique al final del proceso, cuando los aspirantes ya habían superado con éxito las demás pruebas. ¿Tanto se puede errar? De 32 personas que superaron todas las demás pruebas, solo 4 pasaron la prueba de aptitud psicológica. Además, no se ofreció garantía alguna de la neutralidad, no se ofreció ninguna forma de conocer en qué consistía la prueba y la puntuación de que tenían el ítem, ni la idoneidad, trayectoria y experiencia profesional que le aplicó. Incapacidad total u opacidad total es más la que tiene la apariencia de los mecanismos de clientelismo encubierto. Lamentable que el Ministerio del Interior use gente, gente que estaba trabajando, fíjese, gente que estaba trabajando, que pierde su trabajo para ser policía y finalmente se lo deja fuera. Esto es absolutamente rechazable. Seguramente el Ministerio del Interior no va a cambiar lo que está haciendo, pero queremos dejar constancia de lo acontecido. A ver, hay algunas situaciones que, reitero, son absolutamente ilógicas. Está bien que obviamente hay que hacer pruebas psicológicas para personas que van a tener, entre otras cosas, la posibilidad del porte de arma de fuego, como es en la policía. Son números muy grandes también los que se manejan allí, de las personas que se anotaron, hicieron y pasaron todas las pruebas, y finalmente después por más de 30 que eran, quedaron solamente 4 después de la prueba psicológica para poder seguir en el ámbito de la policía. Pero como decía el senador José Carlos Cardoso, no les dan no vienen de un curso de 2 semanas, son 4 meses de preparación, en donde le enseñaron a tirar con armas de fuego, donde le enseñaron a luchar, les enseñaron cómo tratar con personas con armas blancas, es decir, con cuchillos. Y después al final del curso le decís que no, pero ya le enseñaste como Estado, ya le enseñaste a tirar, a tener un arma de fuego, y después decís, usted no está capacitado para usar el arma de fuego después que vos le enseñaste 4 meses. Un disparate. La prueba la tenés que hacer antes de que ingresen. La prueba psicológica se debe hacer antes. Ahí sí, prepararlos si pasan la prueba psicológica. No prepararlos a utilizar una cosa que después serían un peligro, si es como dice la prueba psicológica, haberle enseñado el propio Estado a manejar armas de fuego, entre otras. La verdad que no se entiende. Hablando de temas vinculados al ámbito de la seguridad pública, ayer la Cámara de Diputados votó 73-74 limitar las libertades vigiladas a una serie de delitos. Es decir, hay delitos como la rapiña que ya no tendrían la posibilidad de la libertad vigilada y tendrían que estar en cárceles. No así los delitos sexuales, que podrán tener libertad vigilada, o los delitos de cuello blanco, como las estafas, donde las personas podrán tener también libertades vigiladas. Cuando hablamos de libertades vigiladas, son reclusiones fuera de las cárceles, con una vigilancia especial, a eso se hace referencia, pero se quitan un montón de delitos que sí tenían esas libertades vigiladas, y el diputado Eduardo Rubio fue el único que votó en contra, 73-74. Recuerdo que, y reitero, que en el Senado amagó votar en contra con Tanza Moreira de Casa Grande, pero que el Frente Amplio se lo impidió, consideró que tenían que votar todos los del Frente Amplio a favor. Y bueno, más allá de que ya había adelantado que iba a votar en contra en general, terminó votando y levantando la mano junto con el resto de los legisladores. Acá pasó casi lo mismo, salvo por el voto del diputado Eduardo Rubio. Rubio explicó por qué no votó las limitaciones a las libertades vigiladas. Lo escuchamos al diputado de la Unidad Popular. Gracias, presidente. Con preocupación vemos nosotros el arribo de este proyecto de ley. Además, en este estilo express que se ha instalado, confirmando o reafirmando un camino para dar respuesta a la situación de violencia social que vive el país, que ha demostrado su incapacidad de resolver el problema y su fracaso. Lo que se discutió en la torre ejecutiva, cuando nos convocó el doctor Vázquez a todos los partidos con representación parlamentaria, que quedamos en soledad en un debate donde rechazábamos el criterio de la inflación punitiva como manera de resolver la violencia social. Pero bueno, ahí se acordaron una serie de proyectos de leyes o de proyectos de leyes que luego se aprobaron y los resultados están a la vista. No avanzamos, no consolidamos una situación de convivencia pacífica porque las condiciones que existen en la sociedad, más allá de las leyes y del aumento de las penas, nos llevan para otro lugar. Es conocido que el aumento de las penas, que aumentar el nivel de represión no resuelve los temas de violencia, cuando estos tienen además una causa profunda, social, económica, de cultural, de valores. Y nosotros, digo, vemos con preocupación, porque claro que hay una presión social ante la situación de violencia, claro que la hay. Claro que también además no faltan quienes instigan y alimentan la idea de que lo que falta es mano dura. Lo vemos todos los días en la televisión, hasta en propaganda electoral fuera de tiempo. Ahora, ese camino es un camino peligroso, es un camino sin salida. Cuando el Senado se discutió esto, hubieron voces contrarias. En particular la del senador Paternain, que decía que se sigue legislando el grito, algo que el Frente Amplio criticó mucho en los 90. Establecer mecanismos solo por la demanda social no es bueno, es una típica medida que tendrá dudosos resultados a corto plazo y malos a mediano y largo plazo. Hipoteca la posibilidad de avanzar hacia otra cosa. Dijo también, no es buena iniciativa y va en tono con la lógica punitiva y va a tener un aumento inflacionario de la población carcelaria. Estas afirmaciones del senador Paternain las compartimos plenamente. Y dice en otro espacio, en otro momento planteaba, en vez de avanzar, vamos hacia atrás. Y es lo que sentimos nosotros cuando notamos además que se va a aprobar este proyecto de ley, que reafirma esa concepción. Creo que fruto de la impotencia, fruto del pasado, del fracaso, y también fruto de una concepción ideológica que se va conformando, donde se simplifica el tema de la violencia y se simplifica la respuesta. Él lo decía, el legislador propinante, hay en este proyecto propuestas que están en el espíritu de una reforma que rechazamos, y por rechazar esa reforma es que rechazamos antes una decisión que este Parlamento tomó de darle funciones policiales al ejército en 20 kilómetros a lo largo de la frontera, y que hoy se aprueba esta ley que también tiene elementos inspirados en el mismo criterio, en la misma lógica y en la misma ideología. Por tanto, vamos a votar en contra de este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Ahí tenían entonces lo que se marcaba por parte de el diputado Eduardo Rubio, las razones por las cuales fue el voto que no acompañó, 73 a 74, en este caso, limitar las libertades vigiladas. Tenemos algunos mensajes que tienen que ver con lo que hablábamos recién. Adriana indica que también se gasta plata en el curso y solo quedan 4, en relación al tema del curso para la policía. César dice, así la prueba psicológica no es ninguna novedad, eso se usa en distintas oficinas del Estado, si no te hacen distintos exámenes y pruebas y después tiran la documentación a la papelera. Pregunto, clientelismo, sí. Bueno, esto tiene que ver también con lo que se decía por parte del diputado, el senador José Carlos Cardoso, en relación a que puede ser terminado de usar como un filtro para que los jerarcas terminen permitiendo que ingresen los que ellos quieren y los que ellos no quieren, no. Pero el tema es que, más allá de lo de que se huya en otras oficinas públicas, como lo sabemos, acá el problema es que les das 4 meses, entre otras cosas, de uso de armas de fuego, porque acá estamos hablando de policía, entonces de uso de armas de fuego, y después le decís, mire, usted no está capacitado para utilizar armas de fuego, es un peligro, cuando estuviste 4 meses enseñándoles a utilizar esas armas de fuego. El senador, estoy con los senadores y diputados, claro, tengo un lío en la cabeza porque tengo senadores y diputados, los que quieran en esta actividad. Pero vamos primero con el diputado, después vamos con la senadora. Vamos con el diputado Martín Lema, de la Comisión de Salud. Volvió a hablar sobre el tema de ACE, de la falta de respuestas de pedidos de informes de hace mucho tiempo. Se lo preguntábamos a Carámbula, Carámbula no lo negó, dijo que en realidad sí se los estaba presentando y que si había alguna demora es porque estaba buscándole más información para llevarle al legislador. Eso fue lo que me dijo Carámbula cuando se lo pregunté. Pero Lema volvió otra vez en cámara a plantear que le faltan informaciones que él sabe que ACE tiene y no se las da. Y habló del centro auxiliar de Carmelo en el departamento de Colonia, donde hay investigaciones, donde se han realizado algunas denuncias, y dijo que bueno, que están más preocupadas, parece, las autoridades de los centros de salud en hacer política partidaria, asustando a los pacientes, diciéndoles que si el Frente Amplio pierde, van a perder también ellos garantías de salud que ahora se les han dado en los últimos 15 años del gobierno Frente Amplista, que en atender concretamente a lo que son los usuarios de esos centros. Y dijo que no es momento como para hacer ese tipo de discursos sabiendo los temas de corrupción que ha tenido ACE que enfrentar. Vamos a escuchar lo que era la denuncia del diputado Lema. Lo que comenzó mal desde el principio del periodo está terminando mal, finalizando el periodo. Recordemos que cuando comenzó este periodo, desde el gobierno se decidió excluir al miembro de la oposición del directorio, a pesar de que fue el miembro de la oposición el que solicitó la realización de auditorías que permitieron conocer el alcance de un montón de irregularidades que se dieron en varias unidades ejecutoras. Luego se instaló una comisión investigadora a instancias del diputado Eduardo Rubio, la cual no pudo seguir investigando a pesar de que quedaba un montón de trabajo pendiente, producto de que no estuvieron los votos por parte del oficialismo para poder prorrogar el trabajo de investigación. Hay que destacar que durante la comisión investigadora, o durante el periodo que funcionó la comisión investigadora, se destituyó un directorio entero, se destituyeron directores regionales, se destituyeron directores de hospitales, se destituyeron gerentes, se destituyeron subdirectores, se destituyeron asesores y adjuntos. Es decir, que hubo realmente resultados concretos a raíz del trabajo de la misma. Luego de la comisión investigadora terminara, el directorio de ACE no nos dio un montón de información que se van a cumplir 3 años que venimos solicitando en el mes de diciembre. Desde diciembre de 2016 venimos pidiendo nuevos resultados de auditorías y documentación concreta que lamentablemente todavía no llegan a nuestro despacho. Muchas veces llegan respuestas, pero las respuestas no vienen acompañadas del material adjunto solicitado. Esto nos lleva a que continuemos con el trabajo de investigación a través de pedidos de informe. Dentro de la cantidad de pedidos de informes que venimos realizando, uno que hicimos el día 27 de agosto del año 2009 era dirigido al Centro Auxiliar de Carmelo. ¿Por qué? Porque el Centro Auxiliar de Carmelo, entre otras cosas, tiene un incremento de montos en ciertos rubros que no entendemos por qué se dan, y por eso lo estamos preguntando, porque se dan contrataciones de empresas de traslados, aún contando con observaciones del Tribunal de Cuentas y aún teniendo un móvil especializado y 2 ambulancias comunes. Entonces quisimos ir a fondo para saber de qué se trataban un montón de contrataciones que se realizaron en el Centro Auxiliar de Carmelo. Para sorpresa nuestra, señora Presidente, la directora del hospital de Carmelo, en vez de limitarse a contestar el pedido de informes y poder proporcionar transparencia y poder proporcionar la información que venimos solicitando, se dedicó a realizar declaraciones públicas, que está todo su derecho en hacerlas, pero entiendo que en virtud de los antecedentes no es conveniente. Entre otras cosas, la directora del hospital advierte que si no gana el Frente Amplio, los usuarios podrían perder derechos y que no quiere que los usuarios pierdan nada de lo logrado en 15 años. Yo no voy a entrar de la discusión de este tipo de afirmaciones porque entiendo que sería inconducente, pero entendemos que con todos los episodios de corrupción, con la falta de información, con la exclusión del miembro del directorio de la oposición dentro de la gestión del propio directorio, Entendemos que es totalmente inconveniente que los directores de hospitales se dediquen a hacer valoraciones políticas en vez de dedicarse exclusivamente en la gestión y en los usuarios del centro de salud, que en definitiva tienen que prestar únicamente atención. Sandra Lazo en el Senado, y ahora sí nos vamos al Senado, la senadora de Frente Amplio, fue la que comunicó el pedido del Ministerio de Economía y de la Administración Nacional de Puertos para que los casinos en los cruceros que visitan Uruguay puedan seguir funcionando, aun cuando estén amarrados o fondeados, amarrados aquí en Montevideo o fondeados en el puerto de Punta del Este. Porque dice que de esa manera van a permanecer más tiempo en el Uruguay, porque como los casinos de los cruceros es lo que les hace ganar plata a los cruceros, no se los permiten, en este caso, cuando están en un territorio local, utilizarlos, se van rápidamente porque ellos quieren que funcione el casino. Y eso permitiría que en vez de estar 3, 4 días, pues estén 7, 9 días. Eso es lo que marcan en este caso tanto el Ministerio de Economía como la Administración Nacional de Puertos. Chile ya ha hecho esto, Argentina no, por lo tanto le ganaríamos a la Argentina, que Argentina sigue prohibiendo que utilicen sus casinos los cruceros cuando están en sus puertos. Ahora, ¿qué pasó? Pasó que este proyecto que vamos a estar escuchando se trató ayer en la Cámara de Diputados. Y les voy a explicar después qué es lo que sucedió en la Cámara de Diputados. Escuchamos primero la presentación que hacía Sandra Lazo en la Cámara de Senadores, donde fue aprobado. Y como lo expresa el señor Ministro de Economía en la nota enviada a comisión, la importancia que el crecimiento de la actividad turística representa para la economía nacional impone un permanente cuidado de las demandas y requerimientos que la industria del turismo supone. Es de destacar que es opinión de dicha Secretaría de Estado que los juegos de azar, particularmente en su modalidad casino, son un monopolio del Estado. Vale decir que, de acuerdo a la normativa vigente, cuando un crucero ingresa en aguas territoriales de nuestro país, no puede actualmente mantener el servicio de casinos abierto. Los múltiples beneficios asociados a la prolongación del tiempo en que estos cruceros puedan permanecer en Uruguay, entre ellos y principalmente el potencial beneficio económico, determinan el planteo del presente proyecto. Hay dos circuitos diferentes de cruceros que nos comprenden. Uno es Brasil, Argentina y Uruguay, el otro es Argentina, Uruguay, Chile, aunque son las mismas empresas navieras de cruceros que nos visitan. No hay demasiada competencia en los puertos, como puede darse en el caso de la carga. Son bienvenidos para todos. Y las navieras quieren visitar más puertos, es decir, que no hay competencia como existe en otros ámbitos. El objetivo es lograr un atractivo para que los barcos permanezcan más tiempo en Uruguay. Una solución para esto, tanto en Montevideo como para los fondeados en Punta del Este, es permitir que los casinos estén abiertos, obviamente solo para los turistas que son pasajeros, no para el público en general. Ahora, en diputados lo que se hizo fueron cambios. Se limitó, por un lado, la cantidad de tiempo que pueden tenerlos abiertos, y además se habló de esto de que en realidad había que arreglar que no siempre están atracados, porque en el puerto de Punta del Este no se atraca, sino que se fondean, y a partir justamente de este hecho algún abogado podría generar algún tipo de problemas. Entonces se le hizo cambio a la ley. Como se le hizo cambio al proyecto de ley, tiene que volver al Senado. Ahora, el miércoles, cuando el diputado Eduardo Rubio planteó lo de dentro de la discusión vinculada al proyecto de ley integral de residuos, que se estaban afectando a la industria local del vidrio, de envases de vidrio, y que se debían hacer cambios. No fue que el Frente Amplio dijo que en realidad no querían hacer cambios porque si no tenían que obligar al Senado a volver a reunirse y eso era complejo, que mejor con una minuta de comunicación. Y al otro día hacen un cambio en este proyecto y lo pasan para que el Senado se reúna y lo trate y apruebe esa modificación. Entonces, ¿la bancada de Frente Amplio mintió el miércoles cuando decía que no había tiempos? Porque para unos temas sí hay tiempo y para otros no. Si el Senado se va a reunir por esto, se podía haber reunido ya también por el tema que pedía el diputado Eduardo Rubio fuera atendido vinculado a los envases de vidrio en la industria nacional y aprobaba las modificaciones en 5 minutos, 2.5 para cada uno, para este tema y para el otro tema, porque más que como actúan como tercera cámara, lo único que pueden hacer es aprobar o rechazar lo que el diputado definió. Pero ya que se iban a reunir por esto, se podían haber reunido por lo otro, y no la minuta de aspiración. Por lo tanto, lo que dijo el Frente Amplio, la bancada de Frente Amplio, encabezado por su coordinadora bancada, Susana Pereira, del Movimiento de Participación Popular, cuando argumentaba que no había tiempos para volver a reunir al Senado, no era verdad, porque reitero, al otro día, es decir, ayer jueves, hicieron esto que acabo de relatar. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la aprobación vinculada a, diríamos, un salvataje de la caja notarial de los escribanos, que salió votado esto en 72 en 76. Acá fueron 4 legisladores los que no votaron, los 3 del Partido Independiente y Eduardo Rubio de la Unidad Popular. Por distintos motivos, pero no votaron estos 4 legisladores. Y lo que dijo en este caso el diputado Eduardo Rubio es que desde siempre la Unidad Popular se niega a los impuestos a las jubilaciones. Y acá se está generando unas retenciones mayores para supuestamente el salvataje de esta caja notarial. Que por más que, como decía en este caso la diputada Graciela Bianchi, que es escribana jubilada, pero que ha sido también presidenta de esta caja notarial, es una solución que se han dado también entre ellos y que la han conversado entre ellos. Los antecedentes siguen generando, en este caso, que exista una tributación sobre jubilaciones. Y de forma ideológicamente también, de hecho, la Unidad Popular, decía Eduardo Rubio, está en contra de cualquier impuesto, desde el IAS hasta cualquier impuesto que se quiera colocar a las jubilaciones, está en contra. Por lo tanto, votó en contra de este proyecto. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Eduardo Rubio, que también manifestó que esto demuestra un poco, por lo menos visualiza un poco, porque además lo hablaron otros legisladores cuando argumentaban el voto, lo que se viene para el año que viene con el análisis de toda la seguridad social. Nosotros no vamos a acompañar este proyecto de reforma o caja notarial de seguridad social que apunta a modificaciones con las que nosotros no estamos de acuerdo por el contenido que tienen y por la perspectiva que dan. En la exposición de motivos se plantea que nuestro país cuenta con una institucionalidad diversa en materia de seguridad social, integrada básicamente por el Banco de Previsión Social, los servicios de retiros estatales, policial y militar, dependiente del Ministerio de Interior y Defensa, y las cajas paraestatales, bancaria, profesional y notarial. O sea que la caja notarial está dentro del sistema de seguridad social. Entendemos las dificultades por las que atraviesa y valoramos la preocupación de quienes integran esta caja por buscar caminos de solución. Acá se han planteado que ha habido alternativas que, bueno, que no prosperaron por decisiones políticas. Pero acá, bueno, se ha estado discutiendo un aspecto que a nosotros sí nos importa, que es el tema de la el concepto de que las jubilaciones no pueden ser objeto de impuestos. Esto lo hemos sostenido en distintos debates y hemos sido coherentes en esa posición, aún al costo de ser objeto de campañas de mentiras y de falsedades. Pero acá se maneja como argumento que el artículo 67 abre la posibilidad de colocar impuestos. Y sí, el artículo 67 dice claramente, acá se lo leyó, vamos a repasarlo, que las prestaciones se financiarán sobre contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por la ley. en ningún lado dice que sean impuestos a colocarse en las jubilaciones. No está habilitando acá que se le coloque impuestos. De más tributos. Puede ser un impuesto a las bebidas alcohólicas, puede ser un impuesto a, tantas veces propusimos, a las mercaderías en tránsito. Acá no dice que a las jubilaciones. No, no. Y demás tributos establecidos por la ley. Es una aventura decir que acá se plantea que puedan ser objeto de imposición las jubilaciones. Después, realmente podemos hacer una batalla de resoluciones de las distintas Supremas Cortes. Yo no me afilio, por ejemplo, al fallo de la Suprema Corte que declaró prescriptibles los derechos, los delitos de lesa humanidad. La respeto porque la Suprema Corte de Justicia, la verdad, que no lo comparto y lo rechazo. O sea, en esto siempre existen las dos bibliotecas. Pero entonces, rechazamos la política de colocar impuestos a las jubilaciones. Y en todo caso, como ya hay uno, que esta Suprema Corte ha pontificado, que es el IAS, si el objetivo de ese es sustentar la seguridad social, capaz que sería lo más lógico que de allí se tomaran los recursos para resolver esta situación. Pero hay otros elementos que nos preocupan tanto más que este. En el país está planteado el debate sobre la reforma de la seguridad social. Todos los partidos dicen que el próximo periodo hay que reformar la seguridad social porque el déficit es inabarcable. Otras voces plantean una perspectiva distinta. Lo que nadie dice es cómo lo van a reformar. Pero acá está el anticipo. Este es el camino que se viene. La baja de la tasa de reemplazo y la elevar la edad de retiro. O sea, una reforma de la seguridad social que castiga exclusivamente a los trabajadores. Esto es como un anticipo y por eso lo vemos realmente preocupante. Y es por eso que no vamos a acompañar este proyecto. Creemos que hay otros caminos, que incluso se han planteado otros caminos para poder resolver la situación que vive la caja notarial. Pero el camino que viene propuesto por el Poder Ejecutivo para nosotros es un camino realmente peligroso. Porque empieza o adelanta un proceso de reforma que implicará para nuestro pueblo y para los sectores populares un escenario de lucha muy dura en la defensa de conquistas históricas de los trabajadores en este país. Muchas gracias, Presidenta. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.